¿Has escuchado la historia de Griffith Jones? Él se hizo adventista del séptimo día en 1893 y tenía el ardiente deseo de llevar el Evangelio a los habitantes de las islas orientales y las del Pacífico Sur. Pero los dirigentes de la iglesia no se lo permitieron. Le dijeron, usted está demasiado viejo. Pero Jones era un rebelde. Decidió ir de todas maneras. Claramente se podía ver que el Espíritu Santo lo estaba guiando. Se puso en camino y pidió que lo llevaran. Por fin lo transportaron gratis en un barco carguero que se dirigía hacia los mares del sur. Una noche, en medio de las tinieblas, decidieron dejarlo cerca de la playa de una isla habitada por caníbales. Se las ingenió para hacerse de un bote en el cual navegó hasta la orilla y llegó a su destino con el ardiente deseo de llevar el Evangelio a los paganos. Entonces ocurrió algo maravilloso. En el momento en que sus pies tocaron la arena de la playa, fue capacitado para hablar el idioma de los caníbales. A la mañana siguiente, cuando los caníbales lo descubrieron, pudo haber ocurrido un desastre con el capitán Jones servido como desayuno. Pero cuando comenzó a hablarles en su propia lengua, quedaron atónitos. Escucharon todo el tiempo necesario para saber del Dios de amor. El mensaje tocó sus corazones y así comenzó la obra en las islas de los mares del sur. Veremos mucho más este tipo de milagros antes que termine la historia de esta tierra, porque ciertamente el Espíritu Santo está concediendo dones para finalizar la obra de Dios. La lección de hoy revela uno de los principios más poderosos de toda la Biblia para el cultivo de iglesias saludables. Dios ha dado a cada miembro dones para ministrar en la iglesia y en la comunidad. Él o ella pueden no darse cuenta de esos dones, pero el Espíritu Santo se los ha impartido. Y cuando reconocemos los dones que Dios nos ha dado y los usamos para su gloria, la iglesia funciona como un cuerpo saludable. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de vida. Un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central de hoy se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando Jesús dejó a sus discípulos para estar con su Padre en el cielo, les dio una tarea específica: predicar las buenas nuevas del Evangelio al mundo. Pero Jesús no dejó a sus discípulos sin equipo. Él los equipó para hacer lo que Él les ordenó que hicieran, pero en su nombre y por el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 1, Pablo agradece por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis, dice él, enriquecidos en él, de tal manera que nada os falta en ningún don. Los dones espirituales se dan a través del Espíritu Santo en Cristo para construir su iglesia. Y hoy estudiaremos al Espíritu Santo como el soberano repartidor de los extraordinarios dones de Dios y veremos la diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Bueno, el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu tienen el mismo autor. Sin embargo, no son lo mismo. Nadie está obligado a manifestar un don del Espíritu, pero cada uno debe manifestar el fruto del Espíritu. ¿Captas la diferencia? Los dones espirituales no necesariamente dan testimonio de la espiritualidad, pero el fruto del Espíritu sí lo hace. Mientras que hay un solo fruto, hay muchos dones, y algunos son mayores que otros. 1 Corintios 12, 4 al 7, luego el versículo 11. Dice, ahora bien, Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si bien todos los aspectos del fruto del Espíritu están diseñados por Dios para ser visibles en la vida de sus seguidores, no todo creyente tiene el mismo don o dones. No es regla que todos deban tener un don en particular. Y voy a mencionar uno, por ejemplo, como hablar en lenguas. En cambio, Dios equipa soberanamente a sus creyentes con diversos dones según Él lo vea conveniente. Los dones del Espíritu son dados para que podamos servir a los demás y edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y estos dones no son dados para nuestro propio placer y gloria. Ellos son otorgados para promover la causa de Dios. Los dones son, después de todo, dones de gracia, es decir, son regalos de amor. Son otorgados por amor y sirven para el amor de Dios, para que ese amor alcance a otras personas. Y al amar a los demás, les revelamos el amor de Dios. Un Dios amoroso y omnisciente ha proporcionado los medios para llevar a cabo lo que Él ordenó a su pueblo que haga. Tal vez por eso el amor es el mayor de todos los dones. Mira, no somos nosotros los que decidimos qué dones vamos a tener. Son distribuidos y dados por Dios mismo. No los obtenemos por rango, ni por posición, ni honor, ni educación o desempeño espiritual. Son regalos otorgados libremente por amor para que podamos cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado. A menudo pensamos que el Espíritu Santo es el que otorga los dones espirituales. Pero no es solo Él. El apóstol también conecta a Jesucristo con la entrega de los dones. ¿Y cómo se involucra Jesús en la repartición de los dones? Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que Pablo dice que la gracia de Cristo aseguró el derecho de darnos dones. Pero es el Espíritu Santo quien los distribuye a los miembros de la iglesia. Los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y creen en Él, estarán equipados por el Espíritu Santo con dones espirituales como Él quiere. La concesión de los dones es decisión soberana de Dios. La habilidad innata como tal no es un don espiritual. Los dones espirituales no equivalen a talentos naturales que una persona haya desarrollado a través de la educación intensa. Porque muchos no cristianos son bendecidos con tales talentos providenciales. Mientras que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, Dios ha decidido dotar a sus creyentes con dones especiales con el fin de bendecir la vida de otros cristianos y para edificar su iglesia. Dios siempre puede utilizar el talento natural para ese propósito cuando la persona reconoce que incluso ese talento proviene de Dios y lo dedica en oración y en sumisión para la obra del Señor. Veamos lo que dice el apóstol Pablo a sus lectores acerca de la distribución de dones. Primera de Corintios 12, 18 al 31. Son varios versículos, leeré alguno de ellos solamente. Y aquí está. Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, el Espíritu Santo es el que distribuye los dones según su sabiduría y su voluntad. Puesto que Él nos ama y sabe mejor cómo podemos servirle de manera más eficiente, no necesitamos tener envidia de los dones de los demás. Codiciar los dones de otros es una muestra de ingratitud hacia Dios y de poner en duda su sabiduría en la repartición de sus dones. Pregunto, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Veamos en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que los dones espirituales fueron claramente dados para el servicio, no para nuestra santificación. No son trucos milagrosos que satisfacen nuestra curiosidad, ni son dados como un antídoto para el aburrimiento, porque a menudo pensamos en los dones del Espíritu en términos de llenar nuestras necesidades espirituales o de darnos poder en nuestro caminar con Dios. Y el resultado es una visión de los dones del Espíritu centrados más en el cristianismo que en Cristo. Es más centrado en nosotros que en Dios. Y cuando tratamos de recuperar la perspectiva centrada en el Dios de los dones espirituales, nos damos cuenta de que los dones que Dios da cumplen múltiples propósitos divinos. Sirven para promover la unidad de la Iglesia y para su edificación. Son repartidos para llevar a cabo el ministerio divinamente comisionado de la Iglesia. Y finalmente, son dados para glorificar a Dios. Esta es la razón por la que los dones no son dados para complacernos. Son repartidos para edificar a otros y para traer provecho espiritual y edificación a toda la Iglesia. Es una lástima cuando los dones de Dios, que se supone debieran fomentar la unidad en la Iglesia, son abusados de modo que solo ciertas personas son elevadas. Y cuando esto sucede, amigos, los individuos reciben una prominencia indebida. Y esto a su vez fomenta la desunión y da espacio para que haya división. Pero existe también otro peligro. Los dones del Espíritu son precisamente eso, dones y no derechos que se pueden exigir. En Marcos 16, 17, Jesús prometió que los protegería de las serpientes y hablaría nuevas lenguas. Bueno, nadie se acercaría a una serpiente presuntuosamente para ver si se cumple la promesa, no. Así tampoco debiéramos reclamar el don de lenguas como algunos lo hacen, basados en esta promesa. ¿Sabías tú que separadas del Evangelio, las lenguas son solo un bronce que resuena y címbalo que retiñe? La fe, la esperanza y el amor son las gracias salvadoras de Dios. Ahora, Satanás sabe bien que justo antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, habrá un gran revivamiento. Y él buscará por todos los medios de falsificar el verdadero derramamiento del Espíritu Santo. Hay una cita muy clara en cuanto a esto, especialmente que se refiere al don de lenguas, en el libro Testimonios para los Ministros, página 424, y dice: hay una gran obra que hacer. El mundo no se convertirá por el don de lenguas o por la operación de milagros, sino por la predicación de Cristo crucificado. Creo que esto es bastante claro. Con demasiada frecuencia vemos a los dones espirituales solo en términos de capacidades y talentos que recibimos, mientras que los talentos están involucrados en los dones espirituales. Debemos tener en cuenta que al otorgar un don espiritual, también se otorga una tarea o ministerio específico que va junto con él. Y de ese modo, podemos decir que los dones espirituales son ciertas capacidades dadas sobrenaturalmente por Dios a través del Espíritu Santo. Estos dones capacitan a las personas para un tipo especial de servicio que edificará a la iglesia. Para alcanzar ese objetivo, se necesitan diferentes dones. Ahora, amigo y amiga, hay algunos cristianos que piensan que los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento se restringieron a los tiempos de Jesús y de los apóstoles. Ellos sostienen que con la muerte de los primeros apóstoles, los dones espirituales también han dejado de estar presentes en la iglesia. Y en apoyo de este punto de vista, citan 1 Corintios 13:10, donde el apóstol afirma que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sí, habrá un momento en que los dones cesarán, pero ellos solo cesarán cuando venga lo perfecto, es decir, cuando ya no veamos como a través de un espejo oscuro, pero cara a cara, cuando Jesús regrese. La Biblia nos dice que los dones espirituales son dados para edificar la iglesia. Y Pablo exhorta a los creyentes a procurar los dones espirituales. 1 Corintios 14:1. Son necesarios para el bienestar del cuerpo. En ausencia de cualquier prueba bíblica de que Dios los ha suprimido, tenemos que asumir que Él se propone que se mantengan hasta que la iglesia haya completado su misión y Cristo haya regresado. La obra de Dios se completará al fin del tiempo con un poder y una fuerza superior a la de sus inicios. Mientras la iglesia cumpla su llamado de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, Dios no dejará a sus miembros sin ayuda para el cumplimiento de su misión. Pero estos dones nunca invalidarán a la Biblia, ni ocuparán el mismo lugar de la Biblia, no. Más bien son un cumplimiento de la promesa bíblica de equipar a los creyentes para que puedan edificar el cuerpo de Cristo y preparar al mundo para la pronta venida de Jesús. El don del discernimiento es esencial en nuestros días, especialmente ante tanta confusión y falsificaciones obradas por el enemigo. Y en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, y luego capítulo 14, versículo 29, el apóstol establece: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Pero tenemos también algo más en 1 Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si bien existen dones espirituales auténticos en la iglesia, la Biblia también nos advierte de no creer a todo espíritu, sino más bien poner a prueba los espíritus por su conformidad con la Escritura. Este es el gran filtro, la gran prueba de la verdad. Ver su coherencia y si se exalta a Jesús como el Señor. Es necesario discernir entre los espíritus porque no todo lo que pretende venir de Dios es realmente de Dios. Acuérdate que hay un engañador. Y se nos advierte que hay poderes demoníacos que tratan de engañar a la iglesia con reproducciones diabólicas de los dones auténticos del Espíritu. Y también con falsas enseñanzas y profecías, visiones mentirosas, la falsificación del don de lenguas genuino, poderes curativos sobrenaturales y con señales y prodigios engañosos, etc. Algunos de los que aceptan la validez de los dones espirituales, incluso hoy en día, sin embargo, han puesto énfasis en algunos dones espirituales y han dado prominencia indebida a la presencia de señales y maravillas especiales. Ahora nota que es interesante que Pablo enumera el don de discernimiento inmediatamente después de mencionar el don de efectuar milagros y el don de la profecía antes de mencionar el don de lenguas. Y a fin de preservar a la iglesia en verdad y unidad, y para proteger a los miembros de seguir a falsos profetas y de ser engañados por falsas señales y milagros, Dios le ha otorgado a la iglesia el don del discernimiento. La madurez bíblica, el conocimiento y la fidelidad a la palabra de Dios en fe y práctica son necesarios para hacer evaluaciones adecuadas. ¿Sabes que la base de todo conocimiento, sin embargo, tiene que ser la palabra de Dios? Solo al probar todo con la palabra podremos saber a ciencia cierta si lo que estamos escuchando o viendo es realmente de parte del Señor o de otra parte. La profetisa del pueblo de Dios para este tiempo, ella escribió en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 60 y 61. Quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. No dejéis que transcurran los días, ni que se pierdan las preciosas oportunidades de buscar al Señor de todo corazón y con toda la mente y el alma. Si no aceptamos la verdad con amor, podemos encontrarnos entre aquellos que verán realizarse milagros por el poder de Satanás en estos últimos días y que creerán en ellos. Muchas cosas extrañas pasarán por milagros maravillosos, pero deberían considerarse como engaños inventados por el padre de mentira. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. Bueno, esta cita es contundente, amigos. Algunos se preguntan, ¿por qué no vemos hoy el mismo tipo de señales, tales como las curaciones milagrosas que se observaban en los tiempos bíblicos? Bueno, en primer lugar, sí oímos de historias milagrosas, y seguramente algunas personas las han visto de primera mano. Yo las he visto. Pero en segundo lugar, al leer la Biblia, podemos tener la impresión de que siempre estaban sucediendo milagros. Pero tenemos esa impresión solo porque el Espíritu Santo inspiró a los autores a escribir sobre los eventos que fueron cruciales en el establecimiento de la iglesia primitiva. Y esos eventos a menudo incluían milagros. Podemos imaginar que en la mayoría de los casos, y la mayoría de las veces, las cosas de aquel entonces eran como lo son hoy, como son hoy en día. La gente es expuesta a la palabra de Dios y luego responden al Espíritu Santo. Y por último, Elena de White escribió en Mensajes Selectos, tomo 2, página 62, dice, la forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar de la misma forma porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros porque se realizarían obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. Por esta razón, el Señor ha designado un método mediante el cual su pueblo debe llevar a cabo la obra del sanamiento físico, combinándolo con la enseñanza de la palabra. Deben establecerse sanatorios, y con estas instituciones deben relacionarse obreros capaces de llevar a cabo una obra médica, una obra misionera genuina. Así se rodeará con una influencia protectora a aquellos que acudan a los sanatorios en busca de tratamiento. Esta cita es muy clara. A medida que los descubrimientos y que descubrimos estos dones que Dios nos ha dado y los utilizamos para edificar su iglesia y ser testigos en la comunidad, vamos a encontrar la alegría en el servicio. La satisfacción espiritual se produce cuando usamos los dones que hemos recibido y ahora son usados con el fin de beneficiar a otros. Esto es lo que deseamos que ocurra en nuestra vida, ¿no es cierto? Amigo, Jesús contó una parábola maravillosa. Y está entre los capítulos 24 y 25 de San Mateo. San Mateo 24 habla de las señales de regreso de Jesús. San Mateo 25 al final habla de la cosecha de la tierra, cuando Jesús viene a buscar a su precioso fruto. Pero entre medio tenemos la parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes, lo que tenemos que estar haciendo como iglesia y como individuos, usando los talentos que Dios nos da, usando esos dones que Dios nos confiere, no escondiéndolos, sino siendo luz para los demás. Y de esa manera también llenándonos del Espíritu Santo, para que podamos ser una luz para otros y poder así cumplir la gran comisión. O sea que hay una obra interna y también hay una obra externa. Ahora, triste es cuando pasa el tiempo y las personas, de alguna manera, no usan los talentos que Dios les da. O si los usan para sí mismos. Dios nos da su Espíritu para cumplir la misión. Dios nos da los talentos y los dones para llevar este mensaje a su culminación. Y amigos, muy pronto el último sermón, la última campaña de evangelismo, muy pronto el último llamado, muy pronto las puertas de tu iglesia se abrirán por última vez y se habrá acabado el día de oportunidad y habrá solamente una cosa que lamentaremos en el reino de los cielos y será: ¿por qué no hice más por Jesús cuando tuve la oportunidad? Y la oportunidad la tenemos ahora. ¿Quieres ser utilizado por Dios? Si es así, acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por los dones que otorgas a tus hijos y a tu iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de la misión. Hay una gran obra que hacer y pedimos que esa obra sobrenatural sea hecha en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Utilízanos para la gloria de tu nombre. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que el Espíritu de Dios llene nuestros corazones y que seamos llenos de dones y talentos para la gloria de Dios. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú eres muy precioso, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar y un día vendrá y te dará la recompensa, y ese día se acerca y ya está aquí.